yo les puedo asegurar que todas las cosas que nosotros hemos propuesto están financiadas dentro de los marcos presupuestarios actuales, pronosticados para los próximos años. Yo creo que ustedes deberían interrogar a las otras candidaturas. Sinceramente, yo interrogaría a las otras candidaturas sobre la consistencia de las propuestas que están haciendo. Cuando se anuncian millones y millones y millones de dólares en gastos y se anuncian rebajas tributarias millonarias, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hemos lo que hemos planteado se puede hacer responsablemente dentro de los marcos presupuestarios actuales. Para el futuro de nuestro país hemos planteado que se requiere un acuerdo nacional durante el 2010, en el cual no estaba vetado ningún tema.